ese desmadre ya nada me impresiona. Un whiskachillo y de nuez que sea la lavadona. Cómo me encantan sus ojos y vivir la vida loca. Hacen el humo entre besos y perderme en su boca. Junta dinero y desmadre, así era mi vida loca. Yo juré nunca encularme, solo era mojar la brocha. Dicen que soy mañoso porque tengo 20 de sobra. Solo el de arriba perdona porque echo llena todas de zona. Compa Chachi, y jales a la verga mi viejo. Compa George, y porque los locos nunca mueren, mija. Si algún día me voy con San Pedro, ya le dejé una la nona. Fumando un gallo, el humo al cielo, brindo que iba la cosa. Bendecido por lo que tengo, tranquilito y cero bronca. A mí no se me sube el muerto, solo tú y esas nalgotas. Puta dinero el desmadre, así era mi pita loca. Yo juré nunca encularme, solo era mojar la brocha. Dicen que soy mañoso porque tengo Benji de sobra. Dale de arriba, perdona, porque el Jorgito a ninguna perdona. Compa Chuchín. SM.